Paula Álvarez y Daniel Favero fueron secuestrados en junio de 1977 por un grupo de tareas de la Brigada de Investigaciones que dependía del jefe de policía, general Ramón Camps, y del Comando Militar 1 que mandaba el general Guillermo Suárez Mason. Le faltaban días para cumplir sus 20 años. Daniel estudiaba letras en la Facultad de Humanidades y militaba en la Juventud Universitaria Peronista. Había estudiado en el Colegio Nacional de La Plata. Era escritor y músico. En 1992 se presentó su libro, Los Últimos Poemas, y en el 2007 se editó su segundo libro, Nosotros, Ellos y un Grito. En homenaje, su familia creó el Centro Cultural Daniel Omar Favero el 29 de marzo de 2001. El tribunal pasa. Primero, uno, por unanimidad. Este miércoles, la desaparición de Paula y Daniel tuvo sentencia. Condenando a Miguel Osvaldo Checolás en las demás condiciones personales consignadas en el exordio como coautor mediato del delito de desaparición forzada de personas en dos hechos que concurren materialmente entre sí, constitutivo del delito internacional de genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico-militar en perjuicio de María Paula Álvarez y Daniel Omar Favero, a la pena de 25 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales limitadas a las derivadas de la situación de encierro y pago de las costas del proceso, condenando en definitiva y por unanimidad a Miguel Osvaldo Checolás, a la pena única de prisión perpetua, de inhabilitación absoluta y perpetua. Durante este nuevo gobierno, creo que es muy importante que esto siga. Claudia Favero, hermana de Daniel. Más allá de lo personal, yo estoy muy emocionada y se hizo justicia por mi hermano, lo que yo espero es que todos los juicios que están pendientes continúen y este es el primero, y así será. Este juicio es el primero que se desarrolla en todo el país en momentos de mucha incertidumbre acerca de su continuidad. Yo no quise salvarme sino del egoísmo. Quise hacer con mis venas una comunidad de vida y esperanzas. Quise amarte. Luché para enterrar el odio y odié como un soldado de la paz que no nace con su libertad única. Comprobé los engaños fatales donde están sometidos millones de hermanos. Milenarias tristezas donde muerden los dientes dominantes. Comprobé la dulzura cuando fuiste mujer de mis combates, cuando vi más allá mirándote, menuda compañera infinita, y descubrí la madre del hombre nuevo, andando. Yo no quise salvarme sino de la traición, de la cobarde fuga, de la filosofía de los desentendidos, cómplices del sepulcro. Se cumple en este año, el 18 de septiembre, 10 años de la desaparición de Jorge Julio López. Miguel Osvaldo Checolás fue juzgado gracias a su testimonio y condenado a reclusión perpetua por genocidio. El día de la sentencia, López no se presentó en la sala y su desaparición, por segunda vez, comenzaba a ser un hecho. Estamos todos muy preocupados por lo que podría llegar a ser una política de marcha atrás con lo que ha sido este proceso de juzgamiento del genocidio. Aníbal Natiuk, abogado querellante en la causa de la desaparición de Julio López. Obviamente, en estos primeros tres meses, el gobierno de Macri no ha atentado desde el punto de vista jurídico contra el proceso de juzgamiento, pero sí lo ha hecho fuertemente, fue desmantelar áreas del Estado, áreas del Poder Ejecutivo que sí dependen de él, que eran coadyuvantes al proceso de juzgamiento. Áreas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Programa Verdad y Justicia, áreas de la Comisión de Derechos Humanos del Banco Central, que investigaba las complicidades civiles en la dictadura. O sea, desde el punto de vista judicial no ha avanzado contra eso, pero lo que tiene que ver con las herramientas que tienen en sus manos el Poder Ejecutivo para el juzgamiento, las ha atacado a casi todas. Así que evidentemente estamos muy preocupados y alertas, preparados para denunciar cualquier paso atrás que se pueda dar en ese sentido. Y bueno, lo que tiene que ver con la desaparición de Jorge Julio López, esto sí es una sensación ya terriblemente amarga, ya acá no hay ambivalencias, acá estamos con mucho dolor, sabiendo que dentro de poco se van a cumplir 10 años de la desaparición de López, y a menos que pasara algo muy raro, la justicia no va a llegar a determinar ni ahora ni nunca, en el caso de que la causa siga así, quiénes fueron los que se llevaron a López. Volver a ver Que cada esquina sea también otra forma de decir no nos han vencido cantando. La propuesta, lanzada desde la Agenda de Vigilia Cultural por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, convocó a que a las 6 de la tarde cada día suene una canción. También fue la radio, una esquina virtual, y sonó así. La gente manda cariño, manda nostalgia, manda tristeza. La gente no quiere, la gente quiere la vida, una belleza. La barra soltando amarras en el camino de la querencia. La tierra siempre se aferra a los rincones del corazón. La flota no quiere otra que ver la tierra donde nacimos. El viento de esta cantada solo que ganamos lo que perdimos. Volver a robarle a tiempo la batallita de la experiencia. La tierra nunca se aprecia cuando se lleva en el corazón. Volver desde los tercios del alma gris a ti, madre tibia y brutal dolor. Sentir cómo rebrota la infancia de la oscura distancia que nos quemaba la vida ayer. Y hoy es puente de amor. La gente manda cariño, manda nostalgia, manda tristeza. La flota no quiere otra que ver la tierra donde nacimos. La barra soltando amarras anda el camino de la querencia. La tierra siempre se aferra a los rincones del corazón. Volver es robarle al viento la batallita de la experiencia. La gente no cree en la muerte, quiere la vida, busca belleza. El viento vendrá cantando lo que ganamos, lo que perdimos. La tierra nunca es ausencia cuando se lleva en el corazón. Volver. Volver a ver tu cielo azul. Sentir tu verde canto de mar, amor. Vivir con renovada alegría la esperanza que un día fue. Tu calor, tierra mía y sed.